por la vida batalló, sin un amor, sin ilusión, sin la esperanza y un dolor que no termina. Contigo todo se acabó, de tanto amar cansado estoy, lejos, muy lejos ya me voy de ti, mi vida. Tanto amar, cansado estoy, lejos, muy lejos.